Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Eric Rivas. Buenos días a todos, es un gusto volverlos a ver. Estamos viviendo tiempos sumamente complejos, sumamente complicados, pero son tiempos que están escritos en la palabra de Dios. De alguna manera se están dando a luz con más claridad de todo lo que la palabra de Dios dice que se va a cumplir, porque al final la palabra profética eficaz y segura es la descrita en la escritura misma. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que la palabra de Dios dice, entendidos en los tiempos, y nuestro accionar debe de ser correspondiente a lo que nosotros vamos percibiendo de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros estudiemos, leamos la Biblia. Ahora más que nunca, todas las veces, todos los años comenzamos que tenemos que leer la Biblia y que tenemos que leer la Biblia, pero ahora es vital, no antes como una forma de decirlo, que algunos lo hacíamos, otros no, sino que ahora es sumamente, o siempre es, pero ahora es mayor el hecho de que nosotros estemos alimentados de la palabra de Dios, porque sólo así el Espíritu Santo nos va a poder dar la guianza de cómo responder a los tiempos que estamos viviendo, porque semana a semana hay circunstancias, hay situaciones que nos aprietan y mucho podemos reaccionar de una manera que no es la correspondiente. Yo les voy a contar, hace unas semanas estamos viviendo situaciones diversas, como toda familia la vive, y aparte de eso he estado viajando un poquito más de la cuenta, igual siempre he estado viajando un poco, y estando fuera de Guatemala, jamás me había pasado esto. Yo lo había oído de otras personas, pero me dieron ganas de irme de Guate. Jamás me había pasado. Yo hasta he ministrado gente que ha llegado conmigo que ya no quiero vivir aquí, que en Guatemala. Y me pasó a mí. Me pasó a mí. Porque dije, igual, la empresa que manejo no necesito estar. Ay, todo surgió porque he estado recibiendo visitas constantes de una de las instituciones que fiscalizan, y digo yo, ¿y por qué me andan preguntando a mí tanta cosa? ¿Por qué no van a preguntar a la señora tal y al fulano tal? Entonces digo yo, mejor hago mis maletas, agarro a mi familia y santos en paz. ¿Me entienden? Esas son las circunstancias que uno está viviendo, y bueno, algunos podemos hacerlo, otros no, pues, pero el punto es, me dieron ganas de irme de Guati. Y entonces dije yo, ¿qué pasó aquí? Por eso les digo, las circunstancias que vivimos todos nos pueden permear de tal manera que nosotros seamos movidos de lo que Dios y los planes y los propósitos. Les comento esto porque mi reacción cómoda fue, pues sí, podría ser, ¿verdad? Voy a empezar a investigar cómo se hace todo esto, pero dije yo después, ni siquiera me he puesto a orar. Ni siquiera le he preguntado a Dios, ¿me entienden? Entonces yo siento que estos tiempos son tan apretados, son tan llenos de circunstancias, que si nuestra fe no está sólida, nuestra fe no está afianzada en lo que debe de ser, nosotros podemos cometer errores, y esos errores se pagan caro, y podemos estar pensando en un montón de cosas. Por eso esa canción que les puse de último, no sé qué estaba haciendo, afortunadamente en todo lo que tengo que hacer siempre mezclo estar oyendo, estoy trabajando o estoy haciendo cosas, pero siempre estoy oyendo música o estoy tratando de leer la Biblia constantemente para que no me pase esto, pero esta vez sí me, así como que, ah, qué rico estar aquí, y me vengo, ya pues, y se acabó la historia. ¿Verdad? Sin estar pensando en hacer cosas turbias o cosas de otro, que piensen ustedes lo que quieran de lo que, por qué lo quería hacer, pero el punto es, estaba oyendo esta canción y la letra de esta canción es bien interesante, porque habla de un cambio en mi forma de buscar a Dios, y llega el autor a pedir perdón porque me metí en mis rollos y hasta mi forma de oración, si se puede interpretar así la letra de esa canción, hasta mi forma de oración fue diferente. Pero hoy no vengo a pedirte nada porque no me debes nada, solo quiero tu presencia. De eso en esencia habla la canción. Y dije, oh, pues chicas, ese se parece a mí, dije yo. Entonces me puse a ponerle atención a la canción. Entonces es importante porque estas semanas han pasado cosas, bueno, desde el proceso de elecciones, desde quienes van a la segunda vuelta, desde bueno, las decisiones que se están tomando, buenas o malas, ¿no? Habrá que hacer un análisis, hay que informarse bien porque hay mucha desinformación y entonces empezamos a opinar equivocadamente y empezamos a maldecir de muy barato, porque al final somos baratos para juzgar y para decir y para esto y para el otro, y tenemos que tener cuidado. Yo estaba leyendo algunas cosas por ahí y que sí, que por aquí, que referente a los dos que van en la última contienda. Miren, al final, recuerden, Dios ya tomó una decisión o va a hacer algo y nosotros tenemos que estar encaminados por ahí, porque no vaya a ser que al que está maldiciendo hoy tenga que orar por él y bendecirlo mañana, porque recuérdese que las autoridades Dios las pone y usted tiene que sujetarse a ellas. Y le tocó la más fea o el más feo, y entonces, y ahora le decía feo y ahora lo va a tener que bendecir, porque es un mandato de Dios. Sí, ay Señor, pero ponte a pensar en eso. Es que no podemos ir en contra de lo que Dios está haciendo, y entonces yo me agarro la cabeza igual que tú y digo, Señor, háblame. Y por eso es el tema de hoy. Es sumamente importante que nosotros veamos qué es lo que, cómo Dios se mueve y cuáles son las instrucciones que Dios tiene para estos tiempos, ¿verdad? Porque es lo que tenemos, o sea, es lo que tenemos. Esto no quiere decir que nos vamos a rendir a esto, pero miren ustedes, al final hay un montón de cosas, y hoy quiero que me pongan atención. Yo sé que me ponen atención siempre, pero hay ciertas cosas que nosotros debemos de tomar en consideración en cuanto a por qué no tenemos las respuestas que nosotros pensamos que deberíamos de tener. Porque hay ciertos detalles que nosotros tenemos que ver, y se mira de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Y hoy vamos a ir viendo algunas cositas. Espero que me terminen amando cuando termine la prédica. Yo los amo mucho, así como decía un pastor. Fíjense que ese pastor era divertido porque empezaba: amados miembros de esta iglesia, yo los amo con todo mi corazón, amén, decían todos. Y se echa una prédica, garrote más garrote, se llamaba la prédica. ¿Todavía me aman?, decía al final. Entonces, mis amados de Llaves de Sion, yo los amo muchísimo, muchísimo. ¿Ustedes me aman? ¿Todavía? Ok. Bueno, empecemos. Vamos a la Biblia, porque hoy vamos a usar bastante Biblia, así es que saquen su teléfono, pónganlo en modo avión para que los chats de las últimas noticias de patrullaje informativo no me lo distraigan hoy. Y vamos a Mateo capítulo 17. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, y es la transfiguración de Jesús. Voy leyendo. ¿Están todos ahí? Mateo 17, verso 1. 6 días después, bueno, nadie me dijo amén, yo empiezo a leer. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Verso 1, voy. Verso 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Verso 4, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, repitan conmigo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A ver otra vez esa parte. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿A quién decía ahí que oyeran? A Jesús. O sea, muy importante esto, porque esta es la base central del mensaje de hoy. ¿A quién tenemos que oír? A ver otra vez, a ver, ¿a quién tenemos que oír? A Jesús. Ok, seguimos leyendo. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecería de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces vamos a ir a explicar unas cosas bien, bien interesantes que bueno, por lo menos yo, bueno, con mi esposa lo vimos, que ella me ayuda siempre. Trabajamos juntos para preparar el tema. Y nos vamos a centrar en varias cosas importantes. El versículo 5 es el clave aquí, bueno, por lo menos lo que Dios nos habló. Y vamos a hablar de algo. ¿Quiénes son los personajes que participan en, para ir armando la explicación de esta prédica? ¿Quiénes son los personajes que participan en este relato? Participan Pedro, Jacobo y Juan. Como dato interesante, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés fueron los primeros cuatro reclutados de los 12 que reclutó Jesús. Estos también aparecen en varios relatos en temas importantes de transiciones de Jesús. En el Getsemaní, una, los hermanos de Juan y su hermano, los hijos del rayo, disputándose quién iba a sentarse a la diestra del Padre cuando estuvieran ahí, ¿se recuerdan? Y hay otros dos personajes importantes que ya en la visión aparecen. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Moisés es… ¿por qué Moisés y Elías? Es la pregunta que yo me hacía. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no Aarón? ¿Por qué no Abraham? ¿Por qué no…? ¿Me entienden? Pero hay algo muy interesante y vamos a ir ahorita a la Biblia. ¿Qué representa Moisés? ¿Qué representa Moisés? ¿Qué periodo representa Moisés? La ley. La ley. ¿Qué representa Elías? Los profetas. ¿Qué era fundamental para los judíos para ir entendiendo al posible Mesías que nunca reconocieron? La ley y los profetas. Entonces, en esta transfiguración, lo que Jesús quiso mostrar, o lo entiendo yo importante que quiso mostrar a sus discípulos, es el fundamento de lo que Él era. Aparte de que Él se muestra en otra dimensión y es en una dimensión divina, la cual muestra hacia dónde vamos nosotros. Y es una forma de testificar, una forma de dar una solidez a lo que estaba por suceder. Porque recuérdense que en los versos anteriores venía anunciando su muerte. ¿Ok? Entonces, en este momento se da un acontecimiento bien importante. Se van a un lugar alto, se van a la presencia de Dios, se van a un lugar alto. Y hay una visión, algunos teólogos llaman visión, visión abierta que tuvieron los apóstoles, otros hablan que todos entraron en una especie de éxtasis y pudieron entrar a esa dimensión a ver lo que estaba sucediendo. Y se deja ver Moisés y Elías confirmando la ley y los profetas. Pero para nosotros es mucho más o superior o una mayor ventaja, porque estaba Jesús en su divinidad, en su verdadera apariencia. La Biblia no explica, no se logra explicar la figura en la que se ve, pero sí lo que da a entender es que es otra apariencia de Jesús, o es la apariencia divina de Jesús. Pero hay algo muy importante, y es La voz de Dios es segunda vez que la voz de Dios aparece en todo este entorno y da un mensaje clarísimo. Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, pero hay una cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta hoy que es sumamente importante. A él oíd, a él oíd. Diga conmigo, a él oíd. Desde hace varios domingos he estado yo, o hemos estado hablando, no precisamente yo, pero que es importantísimo que nosotros tratemos, busquemos o trabajemos en escuchar qué Jesús está diciendo y qué Jesús está haciendo en este momento, porque eso nos va a dar la guianza, la tranquilidad, la paz y la seguridad de movernos en medio de estas circunstancias. Entonces, para los discípulos fue extraordinario tener esa revelación, pero vamos a ir concentrándonos en el versículos 4 y 5. ¿Por qué aparece Moisés? Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Les voy a leer algo que revela o explica por qué aparece Moisés, por ejemplo. Otra de las cosas interesantes, de los datos interesantes de que por qué aparece Moisés y Elías tuvieron, por decirlo así, una muerte o un final desconocido. El cuerpo de Moisés nunca se supo, no se sabe dónde está. Solo en Judas hay una acotación a eso, de que hay una disputa por el cuerpo de Moisés entre el ángel Miguel y Satanás. Y Satanás, el arcángel Miguel le dice que Jehová te reprenda, pero se están disputando el cuerpo de Moisés. Recuerdan que Moisés subió al monte y ya nunca se supo más, que regresó, sí lo lloraron y todo, pero ya no se supo nada más de él. Y Elías, se recuerdan que fue raptado, fue llevado en el carro de fuego. Entonces hay dos características nuevas, pero en el versículo 15 dice, o la Reina Valera dice, Dios promete un profeta como Moisés. ¿Y de dónde sale todo este tema? ¿Se recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel sale al monte Sinaí? El monte Sinaí se vuelve en el monte de Sión, ahí cambia de nombre, baja la nube, se enciende en fuego, truena y sale una voz como shofar o como trompeta. ¿Se recuerdan de eso? Que Dios los cita y Dios les habla directamente. ¿Cuál es la reacción del pueblo de Israel? No queremos oír al Dios directamente, sino háblanos tú, Moisés. Entonces ahí hay un giro en la relación entre Dios y su pueblo, porque Dios quería hablarle directamente. Bueno, Dios quiere hablarnos directamente desde entonces, pero entonces viene esta descripción que nos amarra todo esto. Profeta en medio de ti, verso 15, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, y se está refiriendo a Jesús, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere, oigan esto, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, miren, hay algo bien interesante. Aquí se da un giro en la relación con Dios. No queremos oírte directamente. Ok, está bien, has dicho bien, dice ahí la palabra, pero te voy a levantar uno de en medio de vosotros. ¿Y cuál es la instrucción, la línea general de la instrucción? A él oíd. Ok, entonces ya se marca una línea de conducta, una línea de comportamiento que es importante que nosotros veamos. Entonces regresemos al monte de la transfiguración, llega Jesús y ¿qué les muestra? Moisés hace remembranza de una promesa de Dios y les dice, aquí estoy, O sea, no se los dice ahí, pues, pero en lo que está sucediendo están confirmando que Él es el Cristo que estaban esperando. Y con un detalle más, lo ven en la otra dimensión, que es a la cual todos vamos. O marca lo que dice segunda de Corintios capítulo 3:18. Vamos a segunda de Corintios capítulo 3:18, porque es interesantísimo entender lo que la transfiguración enseña ahí. Verso 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, lo que estaba mostrando Jesús ahí es esto que Pablo explica aquí. Nosotros necesitamos, por medio de esa gloria, de esa manifestación, estar siendo transformados a esa gloria que se muestra ahí. Ahora, ¿qué otro detalle importantísimo habla de Moisés? En Hebreos lo incorpora como un héroe de la fe. Entonces, para todas estas cosas que están pasando en este momento en el Monte Santo, Jesús lo que les está mostrando es, o se está dejando mostrar, es un poquito de todo la dimensión que encierra este misterio de Jesús y hacia dónde vamos, o la conversión donde nosotros tenemos que tener. Es decir, que estando expuestos en la presencia de Dios, nosotros tenemos que ir siendo transformados, desapareciendo, para que vaya saliendo el Cristo que hay en nosotros. Y eso es muy importantísimo que lo pongamos hoy en cuenta, porque eso da la respuesta a el entender nuestro mover y al entender nuestro actuar. ¿Por qué digo esto? Porque hoy le están echando mucha carga a la iglesia, lo cual es correcto, pero la iglesia no está en la capacidad de responder, porque no tiene un corazón limpio todavía. Todavía nos encerramos en juzgar, todavía nos encerramos en criticar, todavía nos encerramos en revelar, y eso, a la hora de pararnos enfrente de un espejo, no muestra la gloria de Dios. Entonces, amados, si nosotros, una congregación pequeña, nos metiéramos en esa transformación, dejar que Cristo fluya en nosotros, entonces íbamos a cambiar una nación. Por eso estoy diciendo, Cristo no es la solución. Y todo, sí, Cristo no es la solución para Guatemala. Cristo en nosotros, ahora sí hablemos de algo. Cristo en nosotros es la solución para Guatemala. Porque entonces no estamos viendo pastores transando con gobernantes, pastores sentándose en mesa de gobernantes a ver qué te pon, qué me das, qué te doy, qué te quito. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Es la verdad de lo que está pasando o no? Es la verdad. Entonces es en nosotros, es adentro. Entonces empieza en lo individual. Empieza esa transformación en lo individual. Si tengo familia, esa transformación se tiene que ver en mi esposa y en mis hijos. Y esa transformación, si se ve en mi esposa y en mis hijos, se ve en la sociedad. Porque si no, entonces estamos hablando de una iglesia que no es la que describe la palabra de Dios. La esposa del Cordero. Maridos, honrada a tus mujeres, porque si no, las oraciones topan y no llegan ahí arriba. Mujeres, honren a los hombres y sujétense a ello, porque si no, las oraciones no llegan a ningún lado. Y yo puedo ser del grupo de intercesión más intercesor que intercede a la pura de intercesión, pero si mi corazón no está bueno, ese aroma agradable, ese incienso, no llega a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Ese encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios. Moisés es descrito en la palabra de Dios, un hombre que hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué miraba la gente de Moisés? Un resplandor en su rostro. Que le tenían miedo. Se tenía que poner una cortina, un velo, para que no le vieran esa gloria de Dios que ve la gente de nosotros. ¿Qué ve la gente de nosotros? ¿Qué ve la gente en nosotros? Entonces, es bien importante que nosotros veamos lo que Dios quería, lo que Jesús y Dios también quería marcar aquí a sus discípulos. Ahora, ¿cuál fue el impacto que hubo en Pedro, por ejemplo? ¿Cuál fue el impacto que hubo en él? Bueno, muchos teólogos lo critican y dicen, pobre, hay uno que es bien fuerte, dice, es en inglés, pero se traduce pobre tonto, no sabía ni lo que estaba pasando. Hagamos una enramada. Hagamos una enramada, ¿para qué? Sí, iban a hacer las fiestas. ¿Qué era lo que quería Pedro? Quedarse ahí. Y ya no moverse más. ¿Por qué Pedro reacciona así? Hasta ese momento, Pedro ni quería que se muriera Jesús, ni quería que se fuera y quería estar viendo los milagros y no hacer nada. ¿Aló? ¿No se parece a algunos de nosotros? Queremos estar en la presencia. Alabado sea el Señor. Mire qué unción, es que yo vibraba, erizo me ponía. Sí, pero hay que ir allá afuera. Sí, pero hay que ir a hacer las cosas. Sí, pero se tiene que ver tu testimonio. Pero se tiene que ver tu testimonio allá afuera, no aquí temblando del miedo. Sí, aquí todo está bonito. Pero allá afuera. Así como me pasó a mí. Me pasó a las de Pedro. Mejor me voy de Guate. Ya no tengo que orar. Me voy a otro país. Pura vida. Y ya. Puro Jonás. Ja, tal vez me viene a vomitar un pescado aquí. Pero por un momento se me olvidó. De veras, y viene con la novedad. Arreglen maletas, nos vamos. ¿Y a qué horas oró? ¿Y a qué hora le preguntó a Dios? No tengan pena, no me voy a ir. Tal vez no me van a ver un poco y un poco más me van a ver, pero aquí voy a estar. En fin. Entonces, ¿cuál fue el impacto que tuvo para Pedro? No en ese momento. ¿Saben que está escrito en la palabra de Dios? Acompáñenme a segunda de Pedro, por favor. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a empezar a leer desde el versículo 3. Porque aquí describe él lo que él después, el Espíritu Santo, creo yo que le marcó de esa experiencia. Oigan lo que dice Pedro. Partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas, voy en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces miren, voy a hacer un alto aquí. Ya no es Pedro diciendo hagamos una enramada y quedémonos aquí, chilero todo el mundo, y ya estuvo todo. Es Pedro confirmando las promesas de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Pedro aquí? Dios promete, Dios cumple. Yo ya lo vi con mis ojitos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que amplificar la fe y creerle a Dios a todas las promesas que Él nos ha dado. No importa las circunstancias. Y miren las circunstancias que vivieron estos hombres de Dios, políticas, geopolíticas, y demás, fueron terribles. Estaban bajo la bota del Imperio Romano, estaban sin poder hacer muchas cosas, tributando, haciendo muchas cosas. Son las mismas circunstancias, pero hay una gran diferencia: es el mismo Dios. Y si Dios promete, Dios cumple. Y entonces no nos tenemos que angustiar en el corazón, sino que nosotros tenemos que ver más allá de las circunstancias. Y nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas que Dios dio. El error es que estamos poniendo nuestra esperanza en el hombre o en la mujer. Y ahora peor, en el que no se sabe, porque ahora hay de todo. Cuidado. Cuidado con eso. Nosotros tenemos que seguir firmes como Elías. ¿Por qué aparece Elías en toda? Bueno, entonces ya no hablamos de Elías y voy a hacer una pausa aquí, pero seguimos aquí, no quiero que se me pierdan. ¿Por qué apareció Elías? ¿Qué significa Elías? ¿Sabe usted el significado del nombre Elías? Elaya significa Jehová es mi Dios. ¿Cómo se comportó Elías durante todo su, a pesar de, como dice Filipenses, un hombre de pasiones encendidas igual que yo? Se comportó como lo que su nombre dijo. Y le valió, 20, iba a decir otra cosa, y le valió a Acab, Jezabel y demás familiares. Hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Jamás se sentó a transar. Bueno, ¿y qué me vas a dar hoy vos? Aquí te traigo a todo el grupo de pastores. Mira, yo soy el mero mero y te los traigo a todos. Decirles, ¿a qué horas? ¿A qué horas dice eso? Entonces, como yo decía hace rato y discutí con una amiga muy querida, sí, que la iglesia, a un momento, ¿de qué iglesia estás hablando? ¿La que tranza? ¿La que sigue sus propios rollos? ¿O la novia del cordero? A ver, primero definamos de qué estamos hablando, porque si no, estamos, ¿ok? Entonces Elías, que no llueva, no llovió, que caiga fuego, le corto la cabeza a estos 800, se la cortó. Salió corriendo, también. ¿Qué estás haciendo aquí? Le dijo. Sí, es que me quieren matar. Sí, que no sé. Sí, hombre, pero la mujer esa dijo, en 24 horas ya llevas como 2 meses aquí acostado. Y además le dice Dios, estoy parafaseando, no tengas pena, hay otros 700 iguales o mejor que vos. Salí de la cueva. Ya, salí de la cueva. Pero al final hizo lo que Jehová, su Dios, le dijo, punto, y se acabó. Entonces ese es otro tema bien interesante. Entonces miren pues, seguimos aquí con la explicación de Pedro, verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, oigan, miren el impacto que tuvo esa visión. Segunda de Pedro, capítulo 1 estoy, verso 5. Miren el impacto que tuvo este encuentro con Jesús glorificado. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire el impacto que tenemos que tener, conocer a Jesucristo. Mire, aquí nos hemos dedicado a predicar solo de Jesús, a pesar de las críticas y a pesar de que las prédicas son patito, que ya no hablaron de no sé qué, que ya no hablan. Mire, ¿qué le pasa, hombre? Si no conoce a Jesús y no lo tiene aferrado a su corazón, buena suerte. Porque ¿qué dijo Dios? Desde remotos tiempos, o sea, desde el desierto, a Él oíd. ¿A quién? A Jesús. Pero si no lo conozco, voy a internet. ¿Cuál es la palabra? Y a la otra palabra. Y no estoy, miren, ¿de qué ratos estoy diciendo? Mire, déjese de charadas, hombre, doble las rodillas, póngase un momento delante del Señor y el Señor le va a hablar. Y lo hemos comprobado todos los lunes, anuncio aparte. Vino un gran grupo, yo no oigo a Dios. Ah, está bueno, les dije, espérense un momentito. Empezamos a orar, el Espíritu se movió y todos oyeron la voz de Dios. Porque este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo que tenemos que doblar rodillas, esperar en Él y oír, porque es un mandato que viene desde los tiempos del monte Sinaí. Como no me quisieron oír a mí, ok, dijo Dios, pero en su misericordia les voy a levantar uno en medio entre ustedes. Ahí lo acabamos de leer. A Él oíd, nadie más. A Él oíd, nadie más. Y entonces estamos alborotados ahí en medio de todo este relajo. Empezamos a hacer cosas que nadie nos mandó a hacer, dice ahí. O a profetizar cosas que nadie dijo que dijéramos. Y entonces después estamos metidos en un embrollo y la culpa la tiene Dios. Y como les vuelvo a repetir, el diablo se reirá de nosotros y dirá: mira, Señor, yo tengo la culpa. Mentiroso y todo lo que querrás, pero estos, en su libre albedrío, decidieron irse por la que primera que les salió bailando. Y con esto no quiero decir y quiero aclarar, porque alguien me reclamó: entonces usted no cree en el diablo. Pues mire, no se trata de creer o no, se trata de resistirle al diablo. Dice la palabra de Dios: resistile en todas sus flechas y acechanzas. ¿Para qué? Para que se aburra y se largue y tú sigas tu camino siendo fiel al Dios Todopoderoso. Así es la onda, así es la cosa. Ok, entonces amor es el tema. Verso 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, miren pues, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Verso 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También, verso 15, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mire qué importante esto, por eso lo leo. Es importantísimo tener memoria de todo esto. Es importantísimo tener la brújula bien ajustada. Es importantísimo que nosotros, porque si no después andamos pataleando, andamos llorando y andamos con ganas de irnos a donde no nos tenemos que ir, así como estaba yo. Bueno, en fin. Pero miren, sigue el relato del impacto de esta impresión que Pedro, que es el que más la describe, porque estuve buscando y los otros no hay relatos bíblicos sobre esto, pero esto sí. Dice el verso 16: testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mire, mire lo interesante de esto. Verso 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Mire qué interesante esto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De ahí habla de los falsos profetas y otras que les recomendaría leer, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, pero muy atinados a todo esto. Entonces, hay otro detalle importantísimo que Pedro hace ver aquí, y es la honra y la gloria. La honra y la gloria que Dios mismo le da a Jesús. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a eso? ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a darle la honra y la gloria a Jesús, a Dios a través de Jesús? ¿Cómo estamos nosotros con nuestra relación con Él? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra intimidad con Él? ¿Cómo estamos nosotros permitiendo que el Espíritu Santo sea la voz que se mueva y la voz que nos guíe? ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a esto? Por eso les decía, es importantísimo. Estos tiempos son difíciles, pero si estos tiempos son difíciles y nosotros tenemos una ventaja, que tenemos la facilidad, la libertad o la activación del ministerio del Espíritu Santo, tenemos una conexión directa, y esa conexión directa nos va a dar la guianza, esa conexión directa nos va a dar la templanza, esa conexión directa nos va a dar la solidez, esa conexión directa nos va a dar la seguridad de ir actuando y no perdiendo el camino en todo este caminar, y no estar dejándonos asustar por las circunstancias, y que las circunstancias nos lleven de un lado para otro, o que las circunstancias nos jalen de un lado para otro, o que las circunstancias nos descompongan y que las circunstancias nos muevan a perder la fe en lo que estamos nosotros trabajando. Y entonces nosotros nos volvemos ingratos delante de Dios, nosotros nos volvemos, menospreciamos esa ventaja que nosotros tenemos, ventaja digo porque nosotros, para nosotros, si creemos, estamos metidos en esa dimensión, y nosotros podemos movernos en cuanto a lo que Dios quiere hacer, en cuanto a lo que Dios quiere mover, en cuanto a los planes de esta nación. Entonces, si todo este pequeño grupo alumbrara, que ese es el sueño que tenemos nosotros como pastores, el objetivo, que todos, incluyéndonos nosotros, alumbráramos y nosotros reflejáramos esa gloria que Dios quiere manifestar, entonces nosotros vamos a empezar a generar no solo una transformación en nosotros, sino vamos a generar una transformación en nuestro entorno, una transformación en nuestra nación, una transformación en nuestra comunidad, una transformación en todo lo que Dios necesita. Y entonces vamos a llevar a esta nación al cumplimiento de los propósitos, de los planes y de todo lo que Dios ya tiene planificado. Porque noticia de última hora, los tiempos pueden estar muy complicados, y usted dirá, Guatemala no nació una oveja. Miren, Dios lo va a hacer, eso es un hecho. Dios va a cambiar, sí. De Guatemala van a salir los apóstoles, profetas para las naciones, sí. Es faro a las naciones, sí. La pregunta es, ¿lo vamos a ver nosotros con nuestros ojitos o lo van a ver los que vienen? ¿Y de quién depende eso? De Dios, ¿no? ¿De quién depende eso? De cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Y esa es la diferencia. Dios ni mintió, Dios ni engañó, Dios ni se le olvidó, Dios no perdió el control. Dios está esperando la respuesta. ¿Me van a oír a mí? Ok, démosle. ¿No me van a oír a mí? Me siento a esperar. De lo que yo tengo memoria, y no soy tan avanzado de edad, desde los 70s Dios está hablando un cambio. En el 2008 yo vi un momento muy cercano al de este, con una visión, una palabra, y también vi la mala decisión que tomamos. En el 2019, 11 años después, estoy viendo la misma oportunidad, Dios queriendo hacer algo, y estoy viendo la misma respuesta que le estamos dando. Me tocará esperar. Sí, pero ¿por qué no salen las calles a manifestar? Sí, pero no, espérese un momentito. Sí, salgamos a manifestar. Si usted quiere salir a manifestar, está libre de hacerlo. Y si es una buena causa, hagámoslo. Aquí empieza el cambio. Si yo tengo ese encuentro en el Monte Santo, veo al Dios glorificado, me permea como lo permeó a Pedro y lo describió tan magistralmente ahí, y la gente lo mira, así cambia la nación. Así cambia la nación. Pero si yo todavía sigo, por eso ahí dice paciencia. Paciencia es una de las cosas. Mire, ustedes nos tienen que tener paciencia. Pastores han venido aquí, es que ustedes deberían hacer, es que ustedes se deberían de comportar. Sí, hombre, ¿por qué no se sube usted y habla en la iglesia? Y entonces miro si debería, es el debería que usted haría. Porque es fácil sentarse ahí. Tú culpable eres. Como decía un pastor, es que ese pastor sí que era grueso, ese mi amigo, yo le decía, no hagas eso, ese brother, así mire, en un pincho lo van a poner en el infierno y le van a dar vueltas así, mire, y le van a echar todavía aceite encima y lo van a adorar. Pues chicas, brother, le decía yo, párele un cacho, porque el primero que va a estar en el pincho va a ser usted, lea la palabra de Dios, ¿me entiende? Sí, todas esas cosas están todavía en nuestros corazones, Quiere decir, como dice aquí, que la fe hay que agregarle virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, tenga piedad de nosotros, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, y sin amor yo puedo decir los tiempos, yo puedo profetizar los momentos, yo puedo ser el más ungido, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, en conclusión, ¿todavía me aman? Poquito, ok, suficiente para mí. Miren, mis amados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reflexionar cada uno de nosotros. Tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. Tenemos que verificarnos cada uno de nosotros. Y con la ayuda del Espíritu Santo es mejor todavía. Con el apoyo del Espíritu Santo es mejor todavía, para que nosotros lleguemos a pararnos delante de ese espejo, como dice Segunda de Corintios 3, 18, y que ya no miremos más que la gloria de Dios en nosotros. Esa es la clave. Esa es la clave que va a hacer el cambio a Guatemala. Porque cuando nosotros estamos viendo esa transformación en nosotros, ya no se trata de nosotros. Ya no se trata de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros aportemos, lo que nosotros dimos, lo que nosotros en tiempo, dinero, ganas, desvelos, lo que sea, sino se trata de Jesús, al que hay que oír, al que hay que seguir. Porque en todo este relajo, cuando nosotros sentimos, estamos sentados en lugares donde no tenemos que estar sentados, haciendo cosas que nadie nos llamó a hacer. ¿Por qué? Porque se nos olvidó y decimos: Dios, ¿qué estás haciendo? Te equivocaste, te voy a echar una manita. Pregúntale a Sara en qué paró todo eso. Pregúntale al pueblo de Israel en qué paró toda esa manita que echó Sara. Entonces, siguiendo con la conclusión, hoy es un buen día. Y nos preguntemos, miren, yo sé que habemos muchas personas que estamos viviendo circunstancias difíciles, circunstancias, puede ser familiares, económicas, pueden ser de salud, pueden ser muchos de trabajo, decisiones, de formación académica, de circunstancias que uno dice, pero he dado todo y veo que no voy para ningún lado. Esta puede ser la circunstancia que usted está viviendo, puede ser el punto específico en el cual usted se encuentre a ese Dios poderoso que va a resolver esa situación. Ese Dios poderoso que está esperando que usted abra su corazón, que usted abra y le dé el espacio, le dé el espacio para tener ese encuentro con Él. Y teniendo ese encuentro con Él, lo que va a suceder es que usted va a cambiar su perspectiva, va a cambiar su forma de orar, va a cambiar su forma de ver las cosas. Y su búsqueda del reino de los cielos va a ser lo primero, y toda la promesa más grande de esto, todo lo demás va a ser añadido. Esta mañana puede ser una mañana trascendental para que le pidamos al Señor una visitación, como lo hizo con los apóstoles. Una visitación y decirle al Señor esta mañana: Señor, yo te quiero oír solo a ti. Ayúdame. Yo sé que estos son los tiempos donde tú puedes hacer eso. Señor, ten misericordia de mí. Quiero tener ese encuentro contigo. Quiero tener ese encuentro con el Dios sanador.